Una diosa, una loca, hechicera. Esto es lo nuevo, mi conquistador, Jorge Daniel. Está buenísimo y seguro es rota. Ellas tienen una manera de mirar a mis ojos que me despierta sueños, locura de amor. Ella tiene una manera de tocar mi cuerpo que me deja loco, un loco soñador. Ella sabe atraparme como nadie. Tiene misterios, me sabe querer como nadie. Un caso serio. Una diosa, una loca, una hechicera. Ella es de más. Y cuando besa mi boca y se entrega entera. Por Dios, ella es de más. Una diosa, una loca, una hechicera. Ella es de más. Y cuando besa mi boca y se entrega entera, por Dios ella es de más. Dedicamos al gran Buenos Aires y toda mi gente de Mar del Plata. Para ustedes, Manu, Luisito, Fatura y para Tidoy. Camino el Pacho y Sumo a bailar. Lo nuevo de Jorge Daniel. Ella tiene un brillo fuerte, brilla como estrella. Ay, me gusta verla haciéndome el amor. Que me enloquece y me embriaga y me vuelve entero. Me hace prisionero, un loco soñador. Ella sabe atraparme como nadie. Tiene misterios, me sabe querer como nadie.